llanto que nubla tu voz al ver que estoy aquí. Hoy no vas a llorar, hoy me quedo por ti. Hazte cuenta que nunca me voy de tu lado, recuérdame aquí. Hoy no vas a llorar, hoy me quedo por ti. Con mirarte a los ojos, levante, me sobra saberte. Es que me cuide, vigila mi abrigo y